Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con Palabra de Ingeniero a través de las ondas de Radio San Borja y a través de www.rtvsinlima.com y conversando en esta oportunidad un evento muy importante que se está desarrollando dentro del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que es Liderazgo para los Ingenieros. En este caso, el Consejo Departamental de Lima, el señor decano Oscar Rafael Añosa, ha querido imprimir una fuerza muy grande motivando a los ingenieros para que de cierto modo también el liderazgo esté de por medio en cada una de sus intervenciones, su trabajo profesional, y esto permitir, digamos, mayor protagonismo dentro de lo que es la labor, el trabajo de los ingenieros. Y estamos con la señora, la licenciada Ivonne Hidalgo Díaz, con quien vamos a conversar, quien justamente está dictando esta charla sobre liderazgo para los profesionales, específicamente para los ingenieros. Saludamos a la licenciada Ivonne Hidalgo Díaz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Feliz de estar acá, de estar en Perú, en el Colegio de Ingenieros y contigo, Fernando. Bueno, y me imagino que ha encontrado y se ha interrelacionado con los ingenieros y una experiencia distinta, ¿no? Nos imaginamos, usted de Venezuela, bienvenida al Perú, disfrute del Pisco Sour, disfrute de nuestra gastronomía, así que... Lo he hecho con creces. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues, no se tome más de dos Pisco Sour, ¿verdad? Solamente uno o dos. Menos mal que hay límites en el Pisco Sour y no en el ceviche, por ejemplo. Ah, pues nuestra gastronomía está en muy buenos niveles. No, el gran restaurante del mundo, ¿no? Así. ¿De qué manera el liderazgo es importante para el trabajo profesional, en este caso específicamente para los ingenieros? Sí, fíjate. Bueno, el liderazgo es un tema de toda la vida, es un tema recurrente. Yo siempre le digo a la gente que si uno está en un avión, que si pasa por un aeropuerto, si pasa por librerías, las librerías están llenas permanentemente de libros sobre liderazgo, porque ese es un tema que sigue siendo un tema como de esos temas profundos de la humanidad. O sea, y en la medida en que nuestros tiempos y nuestros mundos tienden a hacerse como más complejos, como más difíciles, como que el tema de que las fórmulas conocidas no funcionan y eso genera desequilibrios importantes en la vida de la gente, en el mundo que la gente opera. Cuando esas cosas ocurren, aparecen los momentos y las oportunidades para ejercer liderazgo. En el mundo de los ingenieros, o sea, yo me acuerdo de la primera reunión que tuve con el ingeniero Rafael Añosa, hablábamos del rol de los ingenieros en una sociedad y veíamos que el nivel de importancia era capital. Toda una sociedad está en manos de los ingenieros. De los ingenieros. Lo hemos dicho y lo hemos comentado en más de una oportunidad en eventos. Se dice que el ingeniero, y no es que solamente se diga, es una verdad. Es una realidad, 17 claro. Capítulos en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú con los diferentes conocimientos, es decir, intervienen casi todos los conocimientos de la humanidad. Por eso que te digo, si tú miras la vida cotidiana, si estás en un hospital, pasa por la ingeniería, si estás en un auto, pasa por una ingeniería, si vives en algún lugar, pasa por la ingeniería, si estás hablando de seguridad, pasa por la ingeniería, o sea, todo pasa por la ingeniería. Y en realidad lo interesante es el concepto del ingenio, ¿no? Es importante porque el ingeniero es un líder. Ahora, lo importante es de que hacerle saber al ingeniero que él es un líder, claro, y que se sienta un líder. Claro. ¿Cuáles son los requisitos? Ese es el tema, fíjate. Una cosa es que uno tenga en sus manos la gestión de las cosas. Y yo creo que los ingenieros gestionan un mundo concreto de la gente. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, sí nos estamos metiendo en una dimensión donde ya el tema no es un tema técnico, donde el tema no es un tema de una especialización, donde el tema no es un tema de una tarea, donde el tema tiene que ver con movilizar la voluntad de los seres humanos alrededor de algo. Uh-huh. Ahí es impactar sobre las personas. Ahí es movilizar a las personas. Ahora, claro, el liderazgo no es solamente mandar, tú haces esto, tú, bueno, distribuir, digamos, ocupaciones, sino cómo mandar, cómo liderar, cómo conducir. El líder lleva hacia un puerto seguro, hacia una meta segura, pero también hay líderes que llevan hacia el precipicio, ¿no? Bueno, el tema de la movilización de la gente es hacia distintos objetivos o fines o propósitos o norte. O sea, uno no puede dejar de reconocer el liderazgo de un tipo como Adolfo Hitler. Uh-huh. Ya, estamos hablando de liderazgo. Ya sabemos a dónde nos llevó. Ya sabemos a dónde nos condujo. Uh-huh. Ahora, también Martin Luther King fue un líder. Sí, también Gandhi fue un líder. ¿Okay? Entonces, líderes que dejaron huella, como se dice, ¿no? Claro, y hay los líderes que dejan huella, pero hay los líderes cotidianos. Porque yo te aseguro que si te pregunto a ti por quién, a quién vistes tú ejercer en tu vida un rol de liderazgo, a lo mejor va a aparecer tu papá, o va a aparecer tu mamá, o va a aparecer un maestro. Siempre personas que dejan huella. Son íconos, ¿no? Son paradigmas. Claro. Y lo interesante es qué es lo que estas personas logran en uno, que uno los reconoce como líderes. Son personas, hoy en día podemos hablar, cada vez hablamos menos de un liderazgo directivo, porque cada vez menos la gente sabe cómo tienen, la gente cada vez menos tiene claro como que a dónde ir o qué hacer. Esas cosas hay que incluso generar mecanismos que nos permitan descubrir de un modo más colectivo dónde ir, qué hacer, de qué disponemos. Incluso hoy en día se habla del liderazgo como la capacidad de orquestar, por ejemplo. Orquestar, y ahí hay un ejemplo, que es el ejemplo de una orquesta, o sea, son distintas personas, distintas habilidades, distintos instrumentos, y el tema es cómo orquestamos esto de modo que lo que ocurra aquí sea una cosa que en el caso de la música nos reunimos para producir belleza, nos reunimos para modificar la estética de un mundo, en realidad para cambiarle el mundo a la gente. Ahora, orquestar, inspirar, seducir, persuadir, comprometer, todas esas cosas van siendo palabras que se van sumando hoy en día a un entendimiento del liderazgo diferente, aun cuando el fenómeno sigue siendo de base el mismo. ¿Cómo logramos movilizar la energía humana en función de un objetivo? Objetivos que claramente superan lo que un individuo puede hacer. Son objetivos y metas y proyectos y norte y desafíos que definitivamente requieren de un colectivo humano para poder manejarse. Hoy la sociedad, específicamente en el Perú, licenciada Ivonne Hidalgo, está buscando, posiblemente ya no los líderes políticos, posiblemente que están un poquito menguados, devaluados los líderes políticos en muchos países, ¿no? Pero se está buscando a los otros líderes, a los líderes profesionales, a los que conducen una idea y que da frutos para réditos y riqueza para el país. Así es. Tenemos un líder aquí, es un líder en la gastronomía, que llevó Gastón Acurio y ha dado, digamos, un realce muy importante a lo que es la gastronomía. La sociedad, la población del Perú está buscando líderes en los profesionales, posiblemente, y sin lugar a dudas está buscando un ingeniero líder. ¿Cómo poder alcanzar tener un ingeniero líder? Bueno, los requisitos que debe tener. Claro, yo creo que los requisitos apuntan a que tiene que desarrollarse en los ingenieros una capacidad de mirar el mundo distinta. Y una de las cosas que distingue el liderazgo hoy en día tiene que ver con la capacidad que tienen los líderes de modificar el horizonte de lo que es posible. Tú ahorita citabas el caso de Gastón, y una de las cosas que tú ves ahí es Gastón cambió algo. Donde los demás no veían posibilidades, Gastón creó un espacio posible, nuevo, y eso le abrió un mundo a un conjunto importante de personas. ¿Qué tendría que haber en los ingenieros para que pudiera haber un liderazgo desde la función, desde el rol, desde la tarea? Yo creo que una de las cosas que tiene que haber es una persona que es capaz de ver el mundo y es capaz de ver posibilidades. Definitivamente yo creo que sí. Y algo importante, hay una cosa que es ser gestor, gerente, líder estadista, entramos a la parte política definitivamente, y al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo ubicar dentro de este contexto, dentro de todo este espectro, encontrar al líder? Fede, una cosa es encontrarlo, otra cosa es que emerja, que surja, aparezca. ¿Cómo lo podemos formar entonces? Bueno, por eso te digo, hay cosas que hay que hacer, hay sensibilidades que hay que crear. O sea, ¿líder nace, líder se hace? Líder se hace. Yo, tal vez por el campo en el que yo me manejo, en el mundo del coaching, en el mundo del aprendizaje, en el mundo de la educación, los educadores creen, tienen fe en relación a que las cosas se pueden crear y se pueden producir. Ahora, eso no niega que hay el fenómeno de lo innato. Nosotros nacemos y traemos habilidades, predisposiciones, pero más allá de eso, es también lo que uno construye, lo que se va formando en la vida, porque el liderazgo tiene mucho que ver con eso. Yo creo firmemente que a uno le van pasando cosas en la vida y esas cosas van forjando un carácter, esas cosas van forjando un talante, esas cosas van formando a una persona. Una persona es, como dice el filósofo, el producto también de sus circunstancias. Y en la medida en que la vida nos ha ido colocando en situaciones de desafío, ha ido generándose una fuerza, una energía, un compromiso, porque si no, nos hubiésemos quedado en cualquiera de las situaciones complicadas que hemos vivido. Bueno, volvemos al tema de los ingenieros. Usted está dictando unas charlas y buscando líderes. No buscando, sino formando líderes los ingenieros y tomando el punto de partida con todo el bagaje, el conocimiento que tienen al servicio de del desarrollo de la sociedad y de la economía del país. ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo lo avisora? ¿Cómo lo promueve? ¿Y cómo se fortalece? Claro. Desde nosotros, una de las oportunidades que estamos teniendo acá es de aliarnos con el colegio para poner al servicio del colegio y de sus agremiados todo el know-how, el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de 20 años trabajando en empresas privadas, en la formación, en el forjar líderes en la práctica organizacional. Hemos realizado programas de cantidades importantes de gente, 100, 150, 80, 70 personas, y hoy en día estamos aliándonos con el colegio para desarrollar un programa de liderazgo para ingenieros, donde ahorita acabamos de dar una charla que lo que hizo fue como colocar en el espacio de 2 horas algunos lineamientos básicos de ese programa. Ese programa parte porque cualquier proceso de aprendizaje en el campo de liderazgo pasa por un proceso de desarrollo personal. Proceso de cuestionamiento, claro, de desarrollo profundo de sí mismo. Y después de crear un conjunto de habilidades para poder impactar en el espacio de los proyectos en los que se trabaja, en el espacio de la acción, en la movilización de otros, en la conexión con el futuro, en el desarrollo de la innovación, en el desarrollo de propuestas, en la capacidad de ejecución, en la capacidad de comprometerse, en la capacidad de escuchar a profundidad, en la capacidad de generar y orquestar compromisos. Y esas cosas las vamos a poner a disposición de los agremiados en un programa que próximamente se va a estar ofreciendo desde el Colegio de Ingenieros. Claro, qué interesante. Desde su experiencia en Argentina, en Chile, en México, en nuestro país y en Venezuela, su país también, los profesionales, no específicamente el ingeniero, tienen esa capacidad de vender su producto, lo que saben, la formación que han tenido, tienen la capacidad de vender, de proponer lo que ellos conocen. Fíjate, generalmente no. Generalmente las personas que están de algún modo en campos profesionales muy específicos, el contador en la contabilidad, el ingeniero en la ingeniería, el psicólogo en la psicología, una de las cosas que hacen es que se quedan mucho en la dimensión técnica de las cosas. Y el liderazgo siempre implica la inmersión, la entrada en la dimensión humana de las cosas. Porque el liderazgo no solamente es la orden, el liderazgo sino es la palabra. Así es. La expresión. Así es. Cómo llega la palabra, cómo llega. Porque la palabra, el manejar la oratoria no solamente gritar, dar una orden, sino cómo convencer, utilizar dulzura, utilizar encanto, utilizar convencimiento y utilizar, persuasión. Mira, tanto es así que hoy en día hay una corriente de trabajo en el campo del liderazgo que reconoce al líder como un contador de historias. Incluso los entrenan para contar historias. No son, había una serie, no son contadores de cuentos, ¿no? Lo que pasa es que, como diría León Felipe, el poeta español, no te contéis más cuentos, en tanto el cuento es una cosa fantasiosa que está ahí, que no aparece. Pero si nosotros nos vamos, yo no sé tú, yo tuve una abuela que echaba muchos cuentos. Y los cuentos de mi abuela a mí me educaron. Los cuentos de mi abuela a mí me inspiraron. Los cuentos de mi abuela a mí me hicieron sensible. Entonces, los cuentos son historias y las historias son discursos y los discursos nos constituyen. Ahora, el cuento es qué historias nos tenemos que contar. Indudablemente que sí. Licenciada Ivonne Hidalgo Díaz, verdaderamente es muy importante, en definitiva, la persuasión, el convencimiento, el manejo de liderazgo, reiteramos, no solamente levantar la voz, imponerse, poner la fuerza, decir yo mando aquí, sino cómo llegar, ¿no? Cómo convencer y cómo conducir a un grupo humano en base a la palabra, el convencimiento, el conocimiento, la persuasión y también dejar una escuela. Así es, así es. Fíjate, yo siento que hay un punto clave en el establecimiento de relaciones. No solamente es lo que decimos, es que lo que decimos es un nexo que nos une con otra persona. Lo importante es la relación, lo importante es quién somos para esa persona. Por eso el liderazgo tiene una dimensión ética en la cual tiene que ver con quién somos, cuánto nos interesa el otro, qué tan importante es el cuidado, el compromiso. Entonces, todas esas cosas van teniendo que ver con nuestra capacidad de movilizar voluntades, con nuestra capacidad de generar alianzas. Esas cosas se aprenden. Y nosotros estamos para enseñarlas. como lo está haciendo en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, licenciada Ivonne Hidalgo Díaz, y creo que ustedes, ingenieros, tienen la oportunidad de justamente recibir esta capacitación para formarse y ser líderes, definitivamente, y ustedes tienen todo para hacerlo. Son ingenieros los que mueven la economía, transforman la materia y edifican estructuras muy importantes. Gracias, licenciada.